sufro por amores, ahora rompo corazones. Oye, guerra. Me llama cuando quiere y te lo meto, meto, meto. Me llama cuando quiere y te lo meto, meto, meto, meto. Paso mil noches pensando en ti. Aquí en mi cama extrañándote. Y a donde voy tú me acuerdas de ti. Después de todo yo ya me cansé, bebé, yo te boté. Cariño y me chinga bien cabrón. No te lo voy a negar que te sufrí, la pasé mal.